Muy buenas noches, estimados amigos, audiencia del programa Los Eternos Rivales. Como todas las semanas estamos aquí acompañándolos, Ángel Gómez, mi persona, y mi compañero Iván López Sardi. Hoy es 29 de octubre de 2013. Te doy la bienvenida, Iván. ¿Cómo estás por ahí? Hola Ángel, un placer saludarte y también a la afición. Espero que les guste el programa de hoy. Pues bueno, con muchas alternativas, con muchas jornadas y resultados que bueno, estaremos comentando para todos ustedes. Bueno, yo te digo una cosa, yo estoy, como tú comprenderás, feliz como una lombriz. Y Me yo imagino que imagino sí. que tú no tanto. No, bueno, mira. Estos partidos de Barça-Madrid siempre son partidos que tienen mucho, mucho que comentar. Obviamente hay muchas polémicas, jugadas que sí, jugadas que no. En fin, como todo clásico de esta magnitud, ya está comprobado de que el clásico arrastra una audiencia a nivel mundial, pero de manera sorprendente, ¿no? Y entonces, bueno, cada quien se convierte en un fanático y árbitro de tribuna que bueno, siempre es bonito e interesante pues poder comentar todas las incidencias de estos partidos. Obviamente, pues no estoy muy satisfecho por el. O sea, sí estoy satisfecho, no por el resultado, pero considero que el Madrid jugó bien, o sea, no se cerró. Creo que salió a buscar el partido. ¿Ok? Me Ah, parece que. ya empezaste. Creo que estuvo de tú a tú. Que buscó el Y. partido, qué barbaridad. Claro que sí, yo creo que buscó el partido, yo creo que no, yo creo que no se encerró, no se cerró atrás, me parece que, Pero bueno. ¿cómo que no se encerró atrás? Ya empezamos con la polémica, ya empezamos con la polémica. Eso es lo Yo que no me creo que se gusta, haya eso es cerrado. lo que me gusta de este programa. Ajá. ¿Cómo es eso que no se encerró atrás? ¿Tú viste la No, o sea. alineación inicial? Bueno, yo tengo que empezar por preguntarte, ¿tú viste el partido? Bueno, te soy muy sincero, no lo pude ver en vivo, Ah. ¿ok? Lo tuve que ver después en diferido porque no lo pude ver, pero sí sé que, por ejemplo, oye, sé que, por ejemplo, Sergio Ramos alineado de centrocampista. Ahí voy, ahí Ah, voy. ¿Qué te pareció la alineación de Ancelotti? A ver. no, bueno, a mí no me pareció un tanto descabellada en ese aspecto porque Sergio Ramos no, esa no es su posición. Sergio Ramos es un central. Okay, y ponerlo de volante me pareció una locura, teniendo a Yarramendi que pudiste haberlo puesto y bueno, hubiese sacrificado de pronto a otro jugador, pues Tú pudiste sabes que yo estuve viendo las declaraciones de Ancelotti después en rueda de prensa, ¿no? Donde él dice, pues, tal cual que yo soy el culpable de la derrota en Barcelona, pues entonces no hay otro culpable, ¿no? Obviamente. Pero entonces a mí lo que me llama la atención es que cuando el periodista le pregunta sobre esa decisión de poner a Sergio Ramos en medio campo, él dice, no creo que me equivocara. Es verdad que Sergio Ramos no ha jugado conmigo en esta posición. Antes de tomar la decisión, he hablado con él. Él estaba contento, ilusionado de jugar en esta posición. Creo que el partido no fue tan malo. Oye, yo la verdad que yo no sé qué partido vio Ancelotti, pero el que yo vi, y por lo que tú me dices, el que tú viste después en diferido, fue otro partido, porque Sergio Ramos estaba perdido. Sí, no, Sí, es no. obvio. Pues obvio. Obvio. O sea, Sí, si tú eres, si tú eres, si tú eres volante, si tú eres defensa o defensa central, oye, son funciones totalmente distintas. fíjate lo que Entonces. dice. El mediocentro defensivo era lo mismo que cuando jugaba Yarramendi antes. O sea, está comparando. Para mí que le está faltando aquí el respeto a Yarramendi, ¿no? Que primero que fue un fichaje de los grandes de este año. No me acuerdo cuánto fue que costó, pero costó unos cuantos millones. Y dice que, bueno, que prácticamente este señor que no ha jugado desde hace no sé cuántos años en esa posición, lo pone ahí y que es lo mismo que cuando juega Yarramendi. Y después dice, Alonso estaba lesionado y Yarra también. ¿Cómo es eso que Yarra está lesionado si después lo puso en el segundo tiempo? Yo no entiendo. Yo tampoco entendí ese movimiento. Y el minuto 56. O sea, ya, yo no sé, yo no, la verdad es que no entiendo qué está haciendo Ancelotti. Yo creo que él no consigue una fórmula, para tener una alineación clara y siempre fija, pues. O sea, mueve, quita, saca. O sea, la verdad es que no lo Es puedo que entender. la impresión que da desde fuera es que está haciendo experimentos a ver como que cuál es el once que le encaja, ¿no? Con el estilo que él quiere. Pero yo te digo una cosa, el momento de hacer los experimentos es cuando tú estés jugando, qué sé yo, con todo el respeto, con el Almería, con ni siquiera el Getafe está bastante bien este año, pero con un equipo de mitad de tabla para abajo, que ya tú tienes a lo mejor 3 goles de diferencia, tienes sentenciado el partido, bueno, entonces ahí ponte a hacer cambios y ponte a experimentar. La manera de experimentar no es un superclásico en el Camp Nou, me vas a perdonar. Obviamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo hubiese hecho en un partido de liga, a ver, a probar, como tú dices, pero no en un clásico. Honestamente, no, totalmente de acuerdo. Tú sabes lo que a mí me hubiera cuadrado más, si hubiera salido con una defensa con Sergio Ramos de lateral derecho, que él juega muy bien de lateral derecho, y que de paso le servía para contener un poco a Neymar, con los dos centrales que sacó, que se ve que ya Varane está en forma, y con Marcelo. Esa defensa me cuadraba más que lo que hizo, pero entonces sacando Illarramendi de entrada en el centro del campo. Porque esto que le está diciendo la rueda de prensa, que estaba lesionado, eso no tiene ningún sentido, porque entonces, si está lesionado, no lo convoque. Obvio, Ni siquiera lo. obviamente. Después, otro que le ha resultado en los partidos anteriores, que es el joven Morata, ni siquiera lo convocó. Estaba viendo el partido desde la tribuna. Sí, Entonces, y tampoco puso a jugar a Isco, que también es un jugador que puede hacer una, que puede desequilibrar y no lo usó. a Isco no lo metió. Ni en ningún momento, ni de arranque ni de después. Y entonces ahora analízame lo siguiente, Gareth Bale jugando de delantero centro, ¿qué te pareció? Otra locura, ¿no? Tampoco es su posición. Y después mete a Karim Benzema ya en el 61, bueno, Y casi buscando te resuelve, y casi le resuelve el partido porque metió un balón que todavía estaba dando vibración al poste. sí, por supuesto. Ese es un puesto más lógico, ¿ok? Benzema, ese es un puesto más lógico para Benzema, no para Gareth Bale. Honestamente, yo Exacto, verdad, no pero sé. lo que pa tú sabes lo que a mí me da la impresión, que de nuevo de fuera, es que también hay que entender un poquito a Ancelotti. O sea, este hombre ha costado tanto dinero y no ponerlo a jugar en un clásico es como, o sea, él debe estar bastante presionado, me imagino, desde arriba, Florentino Pérez y compañía, que le deben estar diciendo, mira, este hombre yo me gasté la plata en él, tienes que ponerlo a jugar. Así es. Entonces, esté libre, esté listo o no esté listo, esté en su posición o no esté en su posición, él está obligado a ponerlo. Porque es un partido que, como tú bien dijiste, levanta mucho, digamos, tiene mucha audiencia a nivel mundial. Entonces, el fichaje del verano que no saliera en el Camp Nou, iba a dejar mucho que ver. Claro. Así Entonces, es. no sé, me parece que por lo menos en el primer tiempo, les pasamos por encima. En el segundo tiempo, el Barça sale cansado. Es el Madrid el que nos pasa por encima sin tener la suerte de anotar, pero cuando Ancelotti cambia, saca a Sergio Ramos, que ya tenía amarilla, que estaba digamos caminando por la cornisa al borde de que le sacaron la segunda amarilla, lo saca, pone Illarramendi, entonces ahí corrige su error. Saca también a Bale, mete a Benzema y vuelve a corregir el error. Entonces, en ese momento fue cuando los minutos donde yo vi mejor al Madrid en el segundo tiempo. Y a nivel de tarjetas amarillas, pues Madrid tuvo muchísimas. Sergio Ramos, Gareth Bale, Kedira, Marcelo y Cristiano Ronaldo le sacaron tarjetas al 14, 45, 59, 64 y 80. Ahora, hablando ahora un poquito del Barça, me parece, o sea, yo lo vi que, o me he dado cuenta que el Barça está jugando más con individualidades que como equipo. O sea, no sé, es una impresión que tengo. Porque atrasar a Messi para arrastrar marca y bueno, jugar con las genialidades de Neymar y con las genialidades, de hecho, Alexis Sánchez y él fueron los que marcaron los goles. Sí. ¿Okay? Porque Messi está todavía no está en forma después de la lesión y bueno, él lo que está haciendo es arrastrar marca. De hecho, está jugando muy atrasado. Muy atrasado. Que Okay. también. Que yo pienso de que ni siquiera debió arrancar el segundo tiempo con Messi, yo lo hubiera cambiado en el descanso. Él Sí, no está porque en forma, no está en forma. hoy se volvió a ver, o sea, hoy se jugó otro partido de liga contra el Celta y y tampoco está en forma. Esos piques, digamos, espeluznantes que tenía él, que arrancaba con la pelota y nadie lo podía parar. Todo este año no se ha visto. Entonces, yo no sé si eso es por la lesión que tuvo, que todavía no se ha curado totalmente. Yo no sé si eso tiene que ver con el cansancio de tantos viajes por la eliminatoria, con la selección, que bueno, eso pasa factura, todos esos viajes transatlánticos. Por supuesto. Yo realmente no sé cuál es la razón, pero realmente no está a tope, no está, yo creo que no está ni al 75%. Y bueno, y era natural que arrancara, pero yo particularmente no lo hubiera sacado para el segundo tiempo. Afortunadamente Neymar se echó el equipo al hombro, metió un gol muy bonito después de una gran jugada de Iniesta y después le metió una asistencia al chileno que metió un sombrero de fuera del área, de esos que se ven muy, muy de vez en cuando. Y el gol del Madrid viene en un clásico contragolpe donde Cristiano se lleva al marcador, levanta la cabeza y ve que el canterano Yessé está entrando solo por la derecha, completamente solo. Le pasa muy bien el balón y bueno, no tuvo sino que fusilar a Valdés, que de paso volvió a tener una gran actuación, Víctor Valdés. Sí, así es, así es. Entonces, bueno, partner, el primer superclásico de la temporada salda con victoria blaugrana y estamos con 6 puntos en la tabla de posiciones de ventaja. Esto no es ni mucho menos definitivo, pero es un No, pero es considerable. Es una diferencia considerable, porque fíjate tú que también el Atlético también, o sea, está por encima. Y, oye, descontar a esta altura, Mira, descontar esos puntos es duro. cuidadito con el Atlético de Madrid. Cuidadito con el Atlético de Madrid, porque te digo una cosa, sin que me queden a por dentro, de los tres grandes del fútbol español, que somos los que estamos en este momento en los tres primeros lugares, es el que está mejor. Es el que Está está jugando muy mejor. bien. Está en un excelente estado físico, está jugando muy bien. El problema que yo le veo al Atlético de Madrid es si puede aguantar esta rosca toda la temporada. Pero si lo puede aguantar y la banca le da resultados al Cholo, cuidado con este equipo, no solo en la Liga, sino también en la Champions, La Champions. donde ha estado muy bien también. Bueno, entonces, si no tienes más nada, más comentarios con respecto a este superclásico, vamos a continuar exacto con los resultados del día sábado. Okay. En la Liga BBVA se produjo una goleada de escándalo que es Málaga 0, Celta de Vigo 5 en la Rosaleda. Esto es un resultado más que malo para los de Ben Schuster. Y bueno, los gallegos salieron airosos en esa visita a la Rosaleda. Barcelona 2, Real Madrid 1, ya lo comentamos. Elche 0, Granada 1 y Levante 3, Español de Barcelona 0. En la Premiership, los resultados fueron los siguientes. Crystal Palace 0, Arsenal 2, sigue ganando el Arsenal. Sigue ahí liderado por un tal Mesut Özil. Ah, te duele, ¿no? Te duele. Aston Villa 0, Everton 2, Liverpool 4, West Bromwich Albion 1. Uno, goleada aquí. Goleada de los rojos. Los otros rojos, Manchester United 3, Stoke City 2. Está muy mal el Manchester. Cuando gana, gana así con la lengua afuera. Ya, y Ante con aquí, un inferior todo. equipito, con todo respeto, pero un equipito como el Stoke City. Sí. Norwich City 0, Cardiff City 0, Southampton 2, Fulham El 0. Fulham cero, exactamente. En Italia, Sampdoria 1, Atalanta 0, Inter 4, Verona 2. Postobón, partner. Bueno, en la Postobón tenemos que el Deportivo Cali derrota a La Equidad en el Pascual Guerrero, 1-0, por la mínima. El Independiente de Santa Fe, 2-0 en el Deportivo Pasto. Bueno, el colmo hubiese sido que no hubiesen ganado este partido. Alianza Petrolera derrota 2-1 al Deportes Tolima. Y el Atlético Huila pacta a 2 con el Deportivo Cúcuta en el Estadio Guillermo Plazas. Eso es lo que fue la jornada número, la fecha número 16 del día sábado. Ya después contaremos la del día domingo. Aquí en nuestro país hubo un solo partido ese día, que con el resultado Deportivo La Guaira 1, Deportivo Anzoátegui 2. En el Brígido Iriarte, el Anzoátegui sigue pisando fuerte y sigue de líder en nuestro campeonato. Ajá, es correcto. Silveirao, Botafogo 1, Atlético MG 0 y Cruzeiro 5, Criciúma 3. Bundesliga alemana, tenemos los siguientes resultados: Bayer Leverkusen 2, FC Augsburg 1, Bayern de Múnich 3, Hertha Berlín 2, Hannover 96 1, Hoffenheim 4. Mainz 2, Eintracht de Braunschweig 0, Schalke 04 1, Borussia Dortmund 3, VfL Wolfsburg 3, Werder Bremen 0. ¿Cómo se ha caído este equipo de Werder Bremen? Qué impresionante. ¿Cómo se han caído? Un equipo tan bueno como era este. Bueno, porque tú sabes, los jugadores llegan a su ciclo, empiezan a ser ya veteranos, a retirarse, entonces no hay una generación de relevo y pasa estas cosas. En Francia, Marsella 2, Stade Reims 3, Bastia 1, Nice 0, Wingham 2, Ajaccio 1, Lorient 2, Sochaux 1, Toulouse 0, Stade Reims 5, Valenciennes 0, Evian Tonon-Galar 1. En Holanda, el Den Haag 3, Twente 2, Cambuur Leeuwarden 3, Utrecht 1, NAC Breda 5, Go Ahead Eagles 0, Ajax 0, Malwick 0. Y eso es lo que tenemos de los resultados del día sábado, y te dejo a ti para que comentes el día domingo. El día domingo entonces tenemos que hubo jornada. Ok, en la primera división de Argentina tuvimos un solo encuentro, que fue el Belgrano de Córdoba, que derrotó al Racing Club por 3-0 en esta jornada del fútbol argentino. Después en la Liga Española tenemos que el Sevilla derrotó al Osasuna en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 2-1. El Villarreal golea al Valencia. Oye, este partido es verdad que es bien bien estadio, ¿no? Que hayan goleado al Valencia tan feo. 4-1 en el Madrigal. La Real Sociedad derrota 3-0 a Almería. Y por último, el Atlético de Madrid, como tú bien comentabas, pasando por un gran momento, 5-0 al Real Betis. Ahí está, ahí la figura del partido y del campeonato, pues, hasta el momento. Es el hispano-brasileño, que es el delantero de moda ahorita en el fútbol español, Diego Costa. Diego Bien. Costa marcó un gol, pero estuvo creando ocasiones de peligro durante todo el partido. Y en el partido anterior había jugado renqueando, que estaba medio cojeando, y con todo eso marcó dos goles antes que lo sacaran. Sí. Este jugador, por cierto, fue noticia hoy, ha sido noticia desde que empezó el campeonato, porque se lo están disputando la selección brasileña. Él es brasileño de origen, él es nacido en Brasil, pero tiene la nacionalidad española y tiene ya más de 5 años jugando en España. Entonces tiene el derecho de jugar para la selección española. La historia es que realmente el seleccionador brasileño Scolari no lo había convocado lo suficiente, lo había llevado para la Copa Confederaciones, sí, pero no disputó ni un solo minuto. Tú sabes que si tú disputas, aunque sea un minuto, de un partido oficial con una selección, ya no puedes jugar para otra, ¿ok? Correcto. Eso es lo que establece la FIFA. ¿Qué pasó? Al no disputar la Copa Confederaciones, si bien estaba convocado, entonces él es elegible para jugar con la selección española. Del Bosque lo llama, Del Bosque se reúne con él, le dice: mira, tú estás interesado en jugar con la selección. Y entonces, ni corto ni perezoso, Diego Costa le dice que sí. Entonces, había un requisito de que tenían que, antes del 31 de octubre, tenían que pasar una carta firmada por el jugador donde él renuncia a jugar con la selección brasileña. Y eso fue lo que ocurrió, tengo entendido, en el día de ayer. Entonces, Él se reunió con un notario, hicieron un documento notariado donde él lo firmó, que él renuncia a jugar con la selección brasileña, y entonces ya es elegible Claro, todavía eso tiene que pasar por la FIFA y la FIFA tiene que aprobarlo, pero todo indica que la FIFA va a aprobar esto debido a que se cumplen todos los requisitos de que no ha disputado minutos oficiales con Brasil y que tiene la nacionalidad española y más de 5 años jugando aquí. Entonces, lo que va a ocurrir, lo más seguro es que va a ir con España al Mundial dentro de lo que es el cupo delantero, que yo tampoco lo veo que lo tenga tan fácil, porque él tiene ahí competidores importantes como Granero, que está en muy buena forma, el propio Soldado, el Niño Torres, David Villa, que hizo 2 goles en esta manito que le metieron al Betis, y el propio Michu, que jugó en estos días su primer partido. Entonces ahí tiene hasta 5 competidores por el puesto delantero, pero la forma que tiene y como está marcando goles prácticamente en todos los partidos, yo creo que él se va a ganar un puesto en esta selección española. Okay, Adelante. tenemos entonces que en la Premier League de Inglaterra, el Sunderland derrota al Newcastle United 2-1. El Chelsea de tu amigo Mourinho, Ángel, derrota al Manchester City. Un resultado interesante porque estos son dos equipos de muy buena posición en la tabla. En el Stamford Bridge, 2-1. El Swansea City pacta 0 con el West Ham United y el Tottenham Hotspur pues derrota 1-0 al Hull City. Eso es lo que fue la Premier de Inglaterra. De ahí pasamos a la Serie A italiana, porque tenemos los siguientes resultados. El Napoli derrotó 2-0 al Torino en el Estadio San Paolo. Tenemos que el Bolonia Livorno 1-0. Catania y Sassuolo empatan a 0. La Fiorentina derrota de visita al Chievo Verona 2-1. La Juve del Genoa en el Juventus Stadium. Parma al Milan, el Milan hace Milan pasando por momentos difíciles, vaya que perder con el Parma no es muy buen augurio. La Roma haciendo el trabajo contra el Udinese de visita, 1-0. Y por último, la Lazio derrota al Cagliari en el Estadio Olímpico, 2-0. Después entonces nos vamos a pasamos a la Liga Postobón en la fecha de jornada 16. El Atlético Junior derrota a Millonarios en el Estadio Roberto Meléndez, 3-2. El Once Caldas, que por fin hace algo, de visita gana 4-0, pero el Itaquí, Es obviamente como que es no. el equipo tuyo. El Once Caldas, bueno, lo que pasa es que mi papá es de esta ciudad y obviamente, sentimentalmente, pues siempre le tiro un poquitico al Once Caldas, ¿no? De hecho, Once Caldas fue uno de los pocos equipos, mejor dicho, que fue campeón de la Copa Libertadores, de paso. Sí. Después tenemos que el Boyacá Chicó sorprendió 1-0 al Atlético Nacional. Digo que sorprendió porque de visitante, el Boyacá Chicó no es uno de los mejores equipos del torneo. Sin embargo, fue capaz de llevarse la victoria 1-0. Y segundo, el Envigado derrota al Deportes Quindío, también de visita, 2-1 en el Centenario. Así que se pone muy buena esta Copa Postobón. Que de paso voy a decir rapidito cómo va la clasificación. Atlético Nacional con 36 puntos en el primer lugar, Independiente con 28, Deportivo Cali con una temporada 27 puntos, Atlético Junior asciende al cuarto con 26, Deportivo Pasto baja al quinto y Millonarios baja al sexto. De verdad que esto es bien, bien curioso lo que está pasando con Millonarios, un equipo que inclusive ganó la Postobón bajo las órdenes de Richard Páez. No sé si sabías eso. Sí. Ok, entonces bueno, es un pequeño vistazo a la Y clasificación de la. después lo votaron. Y después la votaron, así es. Así es, lamentándolo mucho, así funciona. Vamos rapidito para Venezuela. Vamos para Venezuela. Tenemos que el Carabobo derrotó 3-2 al Deportivo Lara en el Misael Delgado. Ese fue un partido de vértigo. Yo no lo vi, pero sí escuché los comentarios de varios programas de radio que no dejaban de hablar de este partido. Eso fue una remontada épica que hizo el Carabobo, donde ya en el minuto 80 y tanto, el Venado Rentería, que ha sido alguien que han repescado para el fútbol venezolano, un gran delantero, ex del Caracas Fútbol Club, Sí, señor. metió el gol de la victoria. El Carabobo estaba perdiendo dos goles por uno y en los últimos minutos le dieron vuelta. Eso fue un partido donde hubo una jugada donde estaban reclamando expulsión de un defensor del Lara, que le sacaron la segunda amarilla. No solamente no le sacaron la amarilla, sino que por estar los jugadores protestando, le sacaron amarilla a uno del Carabobo que ya tenía amarilla, y entonces en vez de que el Lara se quedara con 10, el Carabobo se quedó con 10. Protesta en digamos, en masa toda la el cuerpo técnico, y pasó algo que yo nunca lo he visto en ningún partido de fútbol, que fue que votaron a todo el cuerpo técnico de uno. Votaron al entrenador, votaron al asistente, votaron hasta al preparador físico. O sea, se quedaron en el banco nada más que los jugadores que estaban suplentes. Y por supuesto los jugadores en el campo, bueno, tuvieron que jugar prácticamente sin ningún tipo de dirección. Entonces, con todo eso, pudieron darle vuelta al resultado, que es muy bueno para ellos, porque perder en su casa contra el Lara no está fácil. No está fácil, es correcto. Ok, entonces, tenemos que el Caracas Fútbol Club derrota 2-0 al Tucanes en el Olímpico de la UCB. Así que bueno, tres buenos punticos para los muchachos de Zaragoza, que siguen pues tratando de luchar por las primeras posiciones. Después tenemos que el Atlético Venezuela derrotó 1-0 al Zulia en el Pachencho Romero. Victoria, pues si se quiere, sorpresiva, puesto no, que no, dice. para nada. Ese Atlético de Venezuela está dando la campanada. ¿Te parece? Está jugando, sí, está jugando muy bien. Y ahorita vamos a ver la tabla de posiciones. Ok. Mineros derrotó al Deportivo Táchira en Cachamay, en casa, por la mínima. Ese fue el partido de la jornada. Los dos equipos más caros del fútbol nacional se enfrentaban ahí en Puerto Ordaz. Y fue Mineros el que se llevó los 3 puntos. Yo pude ver parte de este partido, parte del segundo tiempo, y realmente muchas críticas para el menor de los Farías, porque estando perdiendo por 1-0, saca el delantero centro para meter un mediocampista defensivo. Entonces, bueno, ahí le cayó a todo el mundo. Pero bueno, Claro. Mineros se lleva un buen resultado. Eso es así. Después tenemos que el Deportivo Petare saca una derrota ante Llaneros. Después tenemos el Trujillano derrota, mejor dicho, yo creo que golea 5-2 a Yaracuyano en casa. Y por último, el Atlético Vigía también gana, pero de visita ante Aragua por 2-1. ¿Okay? Okay. Eso sería entonces la jornada. Vamos a ver la tabla de posiciones, cómo queda después de estos resultados. Y tenemos que el Anzoátegui está dominando la liga con 25 puntos, seguido por el Caracas a un punto de diferencia. Ok, después el Carabobo sube al tercero. Sube al tercero y Atlético de Venezuela sube al cuarto. Venezuela sube al cuarto. Sí, Okay. Zamora desciende. Zamora desciende, pero tiene un partido menos. Ajá. Entonces, si Zamora gana su partido que tiene pendiente, se pone con 24. Está okay. De segundo. Ok. Lo mismo le pasa a Minero, porque Minero sube al sexto, pero tiene un partido menos. ¿Qué lo jugarían cuándo? No sé, no tengo a mano el calendario, pero esto es uno de los partidos que se aplazaron porque Minero estaba jugando la Copa Suramericana. Sí. Pero esto seguramente se va a jugar entre semanas. Los equipos que van a jugar contra ellos, uno lo ve ahí fácilmente, son Estudiantes de Mérida, que son el otro que tiene 10 partidos jugados, y el Deportivo La Guaira, que también tiene 10 partidos jugados. Entre esos cuatro, bueno, van a jugar esa fecha pendiente, y tanto Zamora como Minero se pueden colocar a un punto del líder si ganan esos partidos. El fútbol brasileirao o brasileiro, tenemos que el Ponte Petra derrota 2-1 al Vasco da Gama. Bahía pacta 1 con el Atlético Paranaense. El Corinthians empata con este partido tremendo, ¿viste? Tremendo partido. Corinthians Santo 1-1. Internacional 2, Sao Paulo 3. Portuguesa de Porto 0, Flamengo 0. El Coritiba 4. Oye, goleado el Gremio. Increíble. Tremenda goleada. Ese otro equipo que está con problemas, el Gremio. El Gremio. Ganador de también de la Libertadores, si no me equivoco. Sí, bajó al okay. Tercero. Descendió, ¿no? Sí. Ok. Tenemos entonces que el ST Victoria también derrota a Fluminense 3-2 de visita en Maracaná. Y el Goiás derrota 2-0 al Náutico, el Arena de Pernambuco. Como hemos comentado anteriormente, ese campeonato está prácticamente decidido, es cuestión de tiempo. El equipo Cruzeiro está navegando al primer lugar con 65 puntos, le sigue Botafogo con 53 y Gremio, que bajó al tercero también con 53, con peor diferencia de gol. Después viene el Atlético Paranaense, Goiás, etc. Bundesliga. Bundesliga, ok. Entonces en Bundesliga tenemos que el Hamburgo derrota de visita al Freiburg 3-0 y el Borussia Mönchengladbach derrota al Eintracht de Frankfurt 4-1 en este partido. Y hay que decir que Juan Fernando Arango metió un gol de tiro libre. No sé si tú pudiste ver Él el sabe partido. eso porque es su especialidad. Exactamente, esa es su especialidad, eso es correcto. Tenemos que la Liga de Francesa. El Bordeaux derrotó 2-0 al Montpellier. El Mónaco 2-1 al Lyon. Y el Saint-Étienne, entonces no es sorpresivo, empata con el Paris Saint-Germain. 2 goles por lado. Esto obviamente, esto favorece muchísimo al equipo del Mónaco, obviamente, para escalar posiciones en la tabla. Ok, después vamos con Holanda. Tenemos que el Roda JC Kerkrake derrota al PSV Eindhoven 2-1. El SC Heracles Almelo derrota al Feyenoord Rotterdam 2-1 igual. El AS Alkmaar derrota 2-0 al PEC Zwolle. Y por último, el Vitesse Arnhem pacta a 2 goles con el Fútbol Club Groningen. Es lo que es la liga holandesa. Vamos a repasar un momentico las tablas de posiciones de los principales campeonatos europeos. Ya hablamos de España. En Alemania, partner, Ajá. la pelea de perros ahora es entre tres. Bayern de Múnich está en el primer lugar con 26 puntos. Le sigue el Dortmund con 25 y el Bayer Leverkusen con 25 también. El Bayern de Leverkusen, exactamente. El Borussia Mönchengladbach está de cuarto con 16. Ahí ya se ve que es una liga de tres. Es muy difícil que estos equipos, Borussia Mönchengladbach y los que vienen después, como Hertha Berlín y el Wolfsburg, puedan remontar. No es imposible, pero dada la calidad de los equipos de arriba, pues obviamente es de esperar que uno de estos tres equipos, bien sea el Bayern de Guardiola o el Borussia Dortmund de Klopp o el Bayer Leverkusen, se alcen con el campeonato este año. En Inglaterra tenemos también una situación bastante, bastante complicada. El Arsenal está en el primer lugar con 22 puntos. Le sigue el Chelsea con 20, Liverpool tiene 20 y el Tottenham Hotspur tiene 19. Está tan apretado esto que Southampton y Everton, que son los que ocupan los puestos 5 y 6, están a 18. Es decir, están entre el primer lugar y el sexto, hay 4 puntos de diferencia. Después siguen los equipos de Manchester con 16 y 14. Los equipos de la ciudad de Manchester, pues hasta ahora con una liga bastante lamentable. Les queda la Champions para defenderse. En Italia, ahí la situación está un poco más clara, con el Roma en la cabeza con 27 puntos. Le sigue el Napoli con 22 y la Juventus con 22. Se está incrementando la diferencia en favor del equipo romano. Yo lancé ahí ese pronóstico de que este campeonato le iba a pelear a la Juventus y al Napoli. Bueno, y yo creo que así va a pasar hasta el final. El Inter de Milán está cuarto con 19 y la Fiorentina con 18. En Holanda, ahí también la cosa está echando chispa. El equipo de Twente está en la cabeza por diferencia de goles con 19 puntos. El Ajax lo empató en la punta con 19. Está de segundo, repito, por diferencia de goles. Y después viene el AZ Alkmaar, también tiene 19. Y el Eindhoven, el PSV Eindhoven. Hay hasta cuatro equipos con 18 puntos. El Eindhoven, el Zwolle, el Vitesse y el Groningen, todos tienen 18 puntos. Entonces aquí puede pasar cualquier cosa de aquí a fin de campeonato. En Francia también hay una liga de tres ahí. El Paris Saint-Germain y el Mónaco están empatados con 25 puntos. Paris Saint-Germain tiene una ligera ventaja por diferencia de goles. Y después viene el Lille a 2 puntos. 23 puntos del Lille, y el Nantes de nuestros compatriotas está en una buena posición, está en el cuarto lugar con 19 puntos. Es decir, está en estos momentos está en puestos europeos. Pero ya pues la diferencia entre el cuarto y el tercero ya es de 4 puntos, y bueno, aquí realmente se supone, lo lógico es que el campeón salga entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco. El día de hoy hubo, simplemente para mencionarlo, hubo 2 partidos en España con resultado de Español 0, Málaga 0 y Celta Vigo 0, Barcelona 3. Bueno, el Celta de Vigo que como saben tiene a varios ex azulgranas, empezando por el entrenador, y tiene también a Rafinha, que es un cedido ahí. Bueno, no tengo por aquí con respecto a los resultados más nada que comentar, simplemente hacer alguna mención por aquí de que esta semana hubo una efeméride interesante, que se cumplieron 40 años del debut partner de Johan Cruyff. Imagínate. Johan Cruyff debutó hace exactamente 40 años ante el Granada y marcó 2 goles en ese momento. Uno de los jugadores, si se quiere, el jugador más importante que ha vestido esta camiseta, y realmente hubo, como todos lo sabemos, un antes y un después, porque en el momento en que se firma Cruyff, el Barça venía de 14 años de perder la liga y la llegó a ganar. Después de que obviamente tuvo su brillante paso como jugador, años después regresó como director técnico y también marcó una época con lo que se llamó en ese momento el Dream Team, que entre otras cosas ganó la primera Copa de Europa para los culés. Entonces, bueno, enhorabuena pues a todos los culés con este 40 años que se está cumpliendo esta semana del debut de Johan Cruyff. Otra noticia importante, bueno, por ahora es un rumor, pero está por confirmarse. Zubizarreta viajó a Alemania para terminar de amarrar el contrato del guardameta del Borussia Mönchengladbach, que su nombre es Marc Ter Stegen. Ter Stegen es un joven guardameta de 21 años que lo viene siguiendo la entidad culé desde hace tiempo. Y obviamente ahorita hay que apurarse porque sabemos todos que Valdés termina su contrato este año y pues se va a ir, y hay que cubrir la portería. Entonces, según el diario Bild de Alemania, el internacional alemán va a firmar por 4 temporadas y el coste del traspaso será de unos 10 millones de euros, que para los números que se manejan hoy en día, pues sería algo así como una ganga. Yo a este jugador lo he visto ya en varios partidos con su club, y la verdad que tiene excelente reflejo y, bueno, tiene apenas 21 años, pues. Y tiene muchísimo futuro, y no solamente a nivel de clubes, pues también con su selección, donde ha jugado con las categorías inferiores y ya ha tenido un debut con la selección absoluta. Eso es lo que tengo, partner. ¿Qué tienes tú por ahí del Madrid? Ok, bueno Ángel, entonces como veníamos comentándote, también te había dicho fuera de micrófono, ya por ahí Xabi Alonso va a debutar contra Sevilla aparentemente, y bueno, me parece muy bien porque es bueno que lo vayan agarrando minutos y eso pues le va a ayudar mucho al equipo a de cierta manera solucionar el problema que tiene ahorita en medio campo. Ok, para evitar barrabasadas como la que vimos el sábado en el Superclásico, donde metieron a Sergio Ramos como volante. Yo El creo que problema con él. esa va a ser la última vez que Sergio Ramos juega esa posición en mucho tiempo. Sí, con toda seguridad, con toda seguridad. Sí, bueno, entonces. ¿Cómo quedaría, cómo separaría el equipo? O sea, con la entrada de Xabi Alonso, vamos a suponer de que ya en el partido contra el Sevilla no va a ser titular seguramente, pero ya a partir de la próxima fecha ya debe ser seguramente un titular indiscutible. Entonces, cómo va a quedar ese equipo del medio campo hacia adelante? No, bueno, igual, la única diferencia es que saldría o sacarías a Sami Khedira, que yo te digo, a mí me parece que ese muchacho no está haciendo nada en el equipo, a mí me parece que es un tipo totalmente insípido. ¿Ok? Ahí puede ¿Sabes jugar con... a quién veo yo que es bastante insípido? A Modric. Y Luka Modric también. Luka Modric también. Sí, pero por lo menos Luka Modric se mueve un poquitico más. Que era un chavo muy, muy, como muy achantado, no sé, no lo veo muy, muy al tanto. Esas serían los únicos movimientos que yo puedo ver ahí en el equipo, por ese lado. No queda sino ir recogiendo los peroles. Les recuerdo a todos nuestras direcciones de contacto. Nuestro Twitter es @rivalesfutbol. Nuestro blog, donde siempre tenemos publicado nuestro podcast, es rivalesfutbol.blogspot.com. Y de la misma manera nos pueden encontrar en las redes sociales iVoox y Spreaker. Spreaker, muy importante en Spreaker que. Haciendo search ahí, poniendo eternos rivales, pues ahí nos van a encontrar. Nos pueden encontrar, muy importante. Bueno, Iván, en esta onda de felicidad que cargamos aquí, pues, todos los culés, me despido nada más y nada menos que con el himno del Barça en tiempo de rock. Ok, Ángel, un placer haber estado contigo en el programa y bueno, esperemos que bueno. Que las victorias pues nos vuelvan a sonreír después de una jornada un tanto oscura. Pero bueno, así es el fútbol y esperemos que podamos mejorar para la próxima. Un placer estar contigo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y visca el Barça. Okay. Sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Una bandera en sa germana, blaugrana al vent. Un crit valent. Tenim un nom al sa tothom. Barça, Barça, Barça. Afanys. Són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat, s'ha demostrat.